el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia. Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy volvemos con otra nueva edición de Charla entre Amigas. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Bien, buenos días. Buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, Pepi. Buenos días. ¿Qué tal, Bici? ¿Qué tal? Genial, genial, viniendo aquí, genial. ¿Qué tal, Nines? Muy bien, estupendo, contenta de estar otra vez aquí. ¿Qué tal, Loli, cómo vas? Muy bien, estupendamente, todo bien. ¿Y Pilar? Y yo, a tope. A tope. Vale, no me falta ninguna, ¿verdad? No. No. Vale. Perdón, es que se nos ha dado el caso de que tenemos a dos chelos. Ah, claro. Una chelo ha respondido por la otra. Vaya. Pues muy buenos días, Chelo y Chelo, que viene hoy una Chelo de audiencia, ¿verdad? Tenemos hasta público en este programa, madre mía, qué calidad. Bueno, espero que estéis todas bien y vamos a empezar hoy con el tema que nos ocupa, que la verdad es que es bastante potente, bastante importante hablarlo además. Bueno, en primer lugar, recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc. Y si te gusta tanto que lo quieres volver a escuchar, ahora ya están disponibles los podcasts en la página www.laonda.cc, que la ha dejado José, vamos, súper bonita. También, bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que os introducía, aprovechando que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y vamos a abordar esta lacra social desde la perspectiva de nuestras queridas amigas. Pero, bueno, buenos días, Merche, que no te he saludado. Hola, buenos días a todas. Encantada de estar un viernes de nuevo por aquí. Y comentarte que la semana pasada me han felicitado por el programa que se hizo sobre bullying. Las compañeras me han comentado que se escucha mucho mejor el programa en el nuevo enlace que nos has pasado. Y más fácil. Y otra compañera me felicitó porque me dijo que le gustó mucho el programa del bullying y que le parecía muy interesante nuestra visión, vuestra visión, y que le encantaría que siguiéramos hablando de temas de actualidad porque considera que nuestra opinión es muy importante y que tenemos que ser escuchadas. Bueno, pues con esa felicitación, vamos, empezamos con toda la energía. Muchísimas gracias. Vamos a ir con una canción de Rosalén, que es preciosa, por cierto, que se llama La Puerta Violeta. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Pero antes de meternos en faena, Merche nos va a comentar los eventos que tiene la Fraternidad de los Cármenes para este mes. Cuéntanos, Merche. Bueno, en concreto para este fin de semana, aquí en la Asociación de la Fraternidad de los Cármenes, en la calle Escalonilla, se ha programado un festival de cine en colaboración con El Ojo Cojo. Así que si esta tarde queréis pasaros, a las 8 de la tarde va a haber una película y un corto. Y el domingo, que es 6 de noviembre, a las 6 y media va a haber dos cortos y un documental. El de esta tarde son relacionados con el tema de la migración. Y bueno, pues creo que pueden estar muy interesantes. Una película y un corto que se llama Un mar muerto. Y los del domingo a las 6:30 habla de la diversidad. Entonces creo que os pueden interesar. Aquí las compañeras, como tienen actividad de yoga por la tarde, han dicho pues ya venimos y nos quedamos directas, la que pueda. Y el domingo por la tarde, pues si lo tenéis libre, a las 6:30 veremos el corto Como tú, Un momento de magia, que también es un corto, y Una habitación sin vistas, que es un documental sobre las mujeres migrantes que trabajan en el Líbano. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tardecita de cine y tardecita de yoga y palomitas. Muy bien. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé y cómo se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Pues hoy vamos a hablar de este tema que sigue siendo, por desgracia, un tema que está en el candelero. La violencia de género no solo se reduce a la agresión física, porque es lo que más se ve, ¿no? Lo que más al final pues queda constante. Existen diversos tipos de violencia de género, el cual desvirtúa y menoscaba la situación de una persona a causa de su género. Se entiende por violencia de género o violencia machista a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante fuerza física o con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona objeto de violencia. Existen diferentes tipos de violencia de género, no solamente la física. Está la física, que es la más visible y reconocida como violencia de género, y se considera violencia física todo aquel acto que inflige un daño físico a la víctima. Psicológica también existe, y este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. También existe la violencia sexual, si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física. La violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual. Pero también existe la violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o a su prole como medida de coacción, manipulación y con la intención de dañar su integridad. También existe la violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona, es decir, alejarle de todo su vínculo, ¿no?, y de toda su familia y amistades. Y por último, hay que mencionar la violencia vicaria, que es un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. Bueno, pues la violencia vicaria se refiere a que el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Es terrible, o sea, todo esto es terrible. Quería dejaros unos datos para entrar en faena, que también son bastante escalofriantes. Según el informe recogido por la Secretaría de Estado por la Igualdad y Prevención contra la Violencia de Género, los datos para este 2022 son los siguientes. El número de casos de mujeres asesinadas por violencia de género confirmados entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2022, o sea, en 2003 empezaron a recoger los datos y hasta el día de hoy van 1.164 mujeres asesinadas. Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del año 2022, en este año solo, han sido asesinadas 34 mujeres por violencia de género. No sé si está actualizado porque estos datos recogen hasta septiembre, pero creo que ha habido dos casos más, creo, en los últimos tiempos. El 73,53% de las víctimas mortales tenían edades comprendidas entre 31 y 60 años. Entre el 1 de enero de 2013, desde que se empiezan a recoger los datos, y hasta el 30 de septiembre de 2022, se han confirmado 47 casos de menores de edad asesinados por violencia de género. Y desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año, un menor ha sido asesinado por violencia de género. Bueno, la verdad es que estos datos son bastante terroríficos, pero vamos a tratar este problema social, pues intentando aportar toda nuestra perspectiva y también nuestras soluciones, ¿no? Que pensamos que se debería hacer y todo eso. Pero antes de eso, para, bueno, reflexionar un poco y relajarnos, os voy a poner una canción que se llama María se bebe las calles. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa. Bueno, amigas, preciosa. Es súper bonita, sí, esta canción, de verdad que sí. A mí me pone los pelos de punta siempre que la escucho. ¿Qué entendéis vosotras por violencia de género? Pilar, empezamos por ti. Pues mira, creo que es violencia física, psicológica, sexual y hasta institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, sobre la base de su orientación sexual, identidad. Es un maltrato que ejerce un sexo hacia el otro. Puede ser de hombre hacia la mujer o al contrario. Porque también, aunque se den menos casos en los hombres, también se dan casos. Y creo que existe esto debido a la cultura, a la educación, a la religión, hasta las leyes y en el propio lenguaje que han mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad. Es un atentado contra la libertad, dignidad, integridad, desigualdad y es como dominio del hombre. Antes se sabía menos porque era como de puertas para adentro y nadie se enteraba y ahora no. Antes no podía saberlo nadie, era como una vergüenza el maltrato y todo eso. Y ahora hay denuncias, se habla más en los medios de comunicación, entre las personas. Yo te digo una cosa, yo nunca he oído un este, pero en mi caso si yo veo un maltrato o esto es que lo denuncio. Entonces creo que hay que ayudar. Pero ahora se puede denunciar, pero antes no. Ya. Porque yo he conocido en el barrio del Pilar cuando yo vivía, pues había un matrimonio que él iba todos los días con la Biblia, pertenecía a un grupo religioso y ella era muy modosita y un día me la encuentro con los ojos morados y entonces ella me lo confesó, pero entonces no podías hacer nada porque ni ella siquiera quería, que eso se supiera ni nada. Entonces te encontrabas un poco, a ver qué... Y bueno, después me la he encontrado al cabo de muchos años en la piscina, muchos años, que casi no la reconocía de lo bien que estaba, pero la reconocí. Y me dijo, menos mal que me he podido liberar de aquel monstruo. Y ahora estoy con una persona normal y mírame. O sea que tampoco entonces se podía hacer mucho. Eso. Es lo que estamos hablando. No. Que antes había maltrato y era como una vergüenza. Sí. Aparecía, no, me he caído, me he dado sí. un golpe. Y ahora sí, no, ahora, pero, se, ahora claro. se denuncia. Pero esta chica tenía tanto miedo, tenía tanto miedo que no quería ni que interviniéramos nadie. Porque pensaba que incluso lo podía pagar con las que intentábamos ayudarla. Sí. Ya, pero se puede ayudar anónimamente. Ya, ya, ya. Porque ya te digo que yo no he visto ningún maltrato, pero vamos, si yo en mi caso oigo golpes de una vez. Pero eso ahora. Es que pongo una denuncia. Pero eso ahora. Pero entonces yo escuchaba que había hijas que se quejaban a sus padres de que tal. Y decían, anda, hija, si es que tú vuelve a casa con tu marido, que eso se pasa, eso no sé qué. O sea, que entonces tampoco podían decirlo mucho, incluso ni a sus familiares más cercanos. Y hay mujeres que antes han ido al cuartel de la Guardia Civil a denunciar que su marido las ha pegado y le han dicho, anda, vete para casa que algo habrás hecho. Pues también. Así es. Hombre, ahora las cosas ya son distintas, pero con todo eso hay muchas que están aguantando y todavía no denuncian. Y es lo que tienen que hacer a la primera, porque ya no se trata de que la peguen, eso se trata de que la dicen, tú eres una inútil porque no sabes hacer esto, porque no sabes hacer lo otro, porque a ti no te voy a dar dinero y a ver dónde vas, a ver dónde vienes. Y eso también es te va anulando a la gente y también te hace mucho. No es por solo de pegar. De que te maltrate, de que te claro. pegue o eso. Y hay muchos que quitan de salir, que no puedes salir a la calle con las amigas porque a dónde has estado, cómo y de qué manera. Pero con todo eso hay muchas que todavía callan. Pero por sí, miedo. No sí, se denuncia sí, sí. Por miedo. Pero yo creo que hay que dar voz a todo esto. Okay. Yo pienso que es una también... que es un complejo de, no voy a decir el hombre o la mujer, pero bueno, normalmente es el hombre, de inferioridad hacia su mujer. Porque si la mujer es más inteligente o trabaja o tiene una independencia que antes no se tenía, el hombre eso no le gusta. Entonces su manera más directa de evitar eso pues es que tiene el complejo y entonces la maltrata. Como pueda. Yo tengo un caso de mi familia que se separaron, se divorciaron, ya ella con 65 años. Fíjate, desde que se casó con 20 y tanto hasta 65. Pero ya los hijos ya muy mayores y esto no era física, sino psicológicamente. Y no te creas que ella desde entonces de la cabeza está muy bien, porque tiene dolores, la han tenido que operar de la cabeza... En fin, pero era psicológicamente. También creo que es un problema social. Y tratarlo como casos aislados es una equivocación de la sociedad. Porque se debe trabajar realmente para erradicar la violencia en general. Uh-huh. No lo considero tan importante porque la concienciación no se puede agrupar en un solo día. Sería, no sirve. Los días contra algo se han convertido en un escaparate para ganar votos y entretener a la gente. Hay que luchar todo el año, ¿no? Es lo que pasa. Todo el año siempre está todo. Es que no hay semana que no haya un caso. ¿Por qué creéis que se da? O sea, ¿cuáles son las causas, pensáis? Porque hay mucha libertad, ya. No sé, si antes, antiguamente, a lo mejor tú te casabas y decías es para toda la vida y a lo mejor aguantabas, pero es que hemos cambiado de lo negro a lo blanco. Y claro, el hombre todavía sigue siendo machista y yo creo que la juventud que viene ahora ya lo va viendo. Pero si en su casa ha visto que era su padre el que mandaba y que todo eso, porque yo tengo una prima que esa la pegaba al marido y todo ya con que se separaban, pero y decían, ¿y el hijo? Bueno, pues como el hijo ha visto desde el primer momento que su padre era el que mandaba y que su madre era la que obedecía y todo eso, pues lo está viendo normal. Entonces ese chico, que está casado, no sé ahora cómo él con su mujer, pues como lo ha vivido, pues a lo mejor cree que eso es así. Yo sigo pensando que la violencia existe porque existe una desigualdad económica, emocional, educativa. Y una de las partes, al considerarse superior, se cree con derecho de ejercer violencia sobre la otra. A nivel social. Yo tengo en mi familia, que aunque ya no está, pero mi suegro, por ejemplo, era alcohólico cuando yo era novia de mi marido. Él era alcohólico y la pegaba a mi suegra. Y mi marido se ha llevado más de un golpe por ponerse entre medias, que eran jóvenes. Pero luego, ni mi marido, ni su otro hijo, ni las hijas, ninguna ha salido a eso, pero era por causa del alcohol. Y no la daba. Si quería que la diera algo, tenía que acostarse con él. Porque, claro, mi suegra le tenía tanto pánico. Así tuvo 5 hijos. Y lo comentaba. O sea que también el alcohol ha hecho muchos estragos. Sí. También es violencia. ¿También? Sí, hombre, violencia, claro. Para que la dé algo. Claro, claro. Claro. Sí. Es sí. Una violencia. Así es. No hace falta que sean de malos. Así es. Que psicológicamente claro. Te pueden hundir. Sin embargo, pues yo no los conocía. Pero luego he visto que sus hijos dentro de eso, pues le tenían respeto, vamos a ver. Que nunca vi yo que mi marido hablase mal de su padre. Él contaba las situaciones que había, pero pues nunca yo vi, y las hijas igual. Es que tuve poco que conocimiento. No se habla por vergüenza. De hecho, a mí me aconsejaban que no me hiciera novia de mi marido por si salía igual que el padre, imagínate. O sea que. No sé por qué, por la vergüenza que se puede sentir, sí. Ale, callarse, ¿no? Es mucha que vergüenza. Que hay que es que, claro, es que nosotros le hemos recogido. Cuando éramos novios íbamos por una calle, encontrábamos una persona allí en un portal y llegábamos y era el padre de mi novio. Y el pobre, con un montón de vergüenza, me decía, lo siento, pero estamos cerca de tu casa, vete porque voy a llevar a mi padre a mi casa. No, yo no hablo, yo no tengo que decir porque yo no conozco a nadie. Yo, mi familia, en ninguno de mis hermanos ha habido nada con la mujer. Ponte aquí cerca. Yo con mi marido me he llevado divinamente, nunca hemos tenido un problema, nada. O sea que yo no puedo decir que yo en mi familia ha habido algún caso de violencia de género. A lo mejor en la calle sí, porque se oyen casos de que el novio ha pegado a la chica o la ha cogido, ha salido una chica de paseo y ha ido un muchacho detrás de ella y la ha sacudido o la ha matado. Porque no. Eso ha salido hace poco en la televisión, que al cabo de 2 semanas han encontrado a la muchacha en un campo. Sí. O sea que... Y en un banco de Talavera había 2 tiros, que me acuerdo yo tendría 14 o 15 años, y íbamos a ver el banco, que tenía 2 tiros porque un guardia civil había matado allí a su novia. Mujer. Y estaba allí todavía el banco, o sea que ya fíjate si había excesos entonces. Sí, que a lo mejor no, las que estamos aquí no lo hemos vivido. Claro. No, este familiar nuestro no lo he tenido cerca, lo hemos tenido, nos hemos enterado, con la cual decíamos, ¿cómo se lo vamos a decir a mi madre? Porque a mí me lo decía una prima de mi madre. Que claro. No se lo vamos a decir a mi madre, y ya un día comiendo y se lo soltamos, digo, oye, que se ha separado fulanita de esto, dice, al otro día de casarse se tenía que haber ido. O sea que también lo sabía. O sea que de la noche de la boda, que no vería, pues que era un tío muy celoso, y en el baile de los novios, si bailaba con los primos, con el hermano y esto, pues ya la lió, ya la lió. Y yo no sé. Por eso mi madre decía siempre, al otro día de casarse se tenía que haber separado. Yo aún así pienso que los días contra algo se han convertido en un escaparate para ganar votos los políticos, que al final no hacen nada, nada. Y dan unos ejemplos en el Senado y en todos los sitios que es vergonzoso. Cómo se insultan, se tiran ellos unos a otros, y entonces están dando el ejemplo que qué van a decir luego contra nada, si ellos son los primeros que hacen es una forma de maltrato, es una mala educación increíble, y los estamos pagando todo el pueblo de España. Me parece muy mal, muy mal, un cuento chino, me parece. Yo creo que no tiene por qué haber solo un día dedicado a la violencia de género. Creo que tiene que ser todos los días. Eso es día tal, porque es el día de la violencia, y tiene que ser que trabajar entre todos para ir terminando con esto, que no se puede terminar, pero por lo menos todos los días intentarlo. Yo lo veo muy difícil que se pueda terminar. La lucha debe hacerse a todos los niveles, porque los machistas siempre han existido y existirán. Y las mujeres también, que también lo mismo. Hay mujeres, digo, lo mismo hombre que mujer. Y por eso digo que la lucha debe hacerse a todos los niveles, desde una buena educación, un compromiso férreo por parte de todos los intenciones, como es el periodismo, los jueces, los abogados, la policía, la Guardia Civil, y entrando en la colaboración de prensa de manera efectiva y no con los sensacionalismos que no favorecen las luchas contra la violencia de género. Bravo, o sea, le aplaudo muchísimo lo que acabas de decir. Sí, es, claro. Sí. Porque estoy totalmente de acuerdo. Claro. Es la realidad la que... su hija... Bueno, hemos hablado las dos. Lo hemos estado hablando las dos. Le he hecho yo la encuesta a mi hija. Y entre las dos hemos sacado nuestras ideas, que son las nuestras, cada uno tiene la suya. Claro. Exactamente. Sí, pero es lo mismo, o sea... Bueno, tú lo escribes y otro lo pensamos, y es la realidad. Voy a hacer una pausita pequeña, ¿vale? Que os quiero poner una canción del Chollín que se llama El final del cuento de hadas, ¿vale? Muy corta. Tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo. Es precioso, claro que acepto mi vida. Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Me estás llamando borracho? No, claro. Pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces. ¿Por qué no coges mis llamadas? No empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas. Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás... Madre mía. Cuento de hadas. Vaya cuento de hadas, ¿verdad? Sí. Es un cuento de hadas bastante... Eso pasa muchas veces, que aunque lo tengas en casa, no lo puedes decir. Efectivamente. O no, que los vecinos o la gente la criticarían o le dirían cualquier cosa y se lo calla. Y si tienen hijos, ¿y si tienen aguantan hijos, más? Aguantan por miedo, ¿no? Por los hijos. Claro, lo volvemos a lo de antes. Pues si, lo mismo. Si no tiene independencia económica y depende de él, pues claro, no puede moverse porque sus hijos no sabe qué va a hacer con yo ellos. Yo tenía una, bueno, cuando yo era, me acuerdo que era, tenía yo 8 años y la vecina de abajo, pues el marido la sacudía y salía la hija al pasillo y empezaba a gritar que mi padre está pegando a mi madre, que mi... Todos los vecinos se echaban no, encima, pero al final la paliza se la llevaba la mujer. No. Y un día tras otro, y un día tras otro, hasta que se separó, claro. Hay muchos casos de eso. O sea, que hay muchos casos de esos. Sí. Y en los casos de violencia física... Bueno, pues por lo menos es más fácil detectarlo, ¿no? Porque, o sea, aunque sea terrible, es terrible en todo caso. Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué señales creéis que puede tener el maltrato psicológico? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos saber si una amiga o una familiar está sufriendo este tipo de maltrato? Yo pienso, yo lo que he visto a veces, una persona aislada, tímida, miedosa, no tiene contacto con nadie, lleva a su hijo, vuelve corriendo, no se relaciona. Entonces, esa persona, pienso que hoy día que estamos la gente, hablamos unos con otros, entonces es muy retraída y yo creo que esa persona está sufriendo algún maltrato en su casa, porque se la nota que no va con las demás, que se aísla mucho. Mm-hmm. Bueno, pero también puede ser una persona tímida. Sí, que no tenga... Sin más. Iniciativa para coger y decir, voy a tener una conversación con una compañera o con una vecina o con... Pero si no se relaciona con nadie... Pero que se entierra en su casa y dice, bueno... Pero cuando más se nota es cuando una persona ha sido abierta y ha sido comunicativa y de la noche a la mañana la ves que te rehuye, porque los que hemos padecido depresión, no por eso, sino por depresión, pues... tratas de huir. Yo por lo menos que la he sufrido, veía una que conocía y me iba por otra calle para no decirle lo mal que estaba o lo que me pasaba. Claro. Pues ahí es cuando notas que si una persona ha sido de una forma y luego deja de serlo, también, pues por algo es. Porque si una persona es tímida toda la vida, pues no lo echas de ver. Por eso, lo echas de ver cuando ha sido abierta y comunicativa y de la noche a la mañana pues ves que te rehuye. Exacto. Y ahí yo creo que es cuando más se puede notar. Que una de las señales es también que se aparta de la familia. Claro. Y de sus amistades. Sí, sí, sí. Porque ahí hay algo. Ahí te tienes que dar cuenta que ahí hay algo. Pues hay un maltrato psicológico, no puede ser de palos, pero psicológico, que lo que se trata es de aislar a esa persona. Y se aparta, porque hay mucha gente que se aparta de su familia, de sus amigos, y su vida en la casa, y tiene un maltrato, porque yo pienso que hasta te hacen creer que no vales nada, porque no vales nada, que depende de esa persona, claro. Y ya lo hemos hablado. Económicamente también es muy importante. Sí, también. Porque ahí, si tú tienes... tu trabajo, tu economía te da como fuerza, pero si no tienes nada de eso, pues aguantando. Claro. Y miedo. No, porque... y si trabajan los dos y se ponen en ese plan, pues ella le puede decir, coge la puerta y vete, porque ella se puede mantener perfectamente, porque está trabajando. Y pienso que también siempre hay un principio. Entonces, si aguantas la primera vez, pues ya sabes que esto va a ser para siempre. Continuo, porque la primera vez puede ser de palos o psicológicamente, ¿no? Y entonces, ay, perdóname, que ha sido una vez. No, hay un comienzo, es la primera vez. Y si ha habido una primera vez, va a haber una segunda y una tercera. Okay. Y un continuo. Y el miedo paraliza. Entonces, ¿qué pasa? Que no se atreve a denunciar. A dar ese paso. Claro. Porque en el momento que eso piensa siempre, si tiene familia, porque yo creo que si no tiene familia y ella vive sola con su marido, se va. Ella coge la puerta, se va. Pero el problema siempre está en que las mujeres protegen a los hijos hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Pues que todo ese miedo te paraliza y no haces nada. Pero, perdona, ¿dónde creéis que puedes que está un poco el límite? ¿En una relación de pareja? ¿Existe una persona, por ejemplo, que tenga un carácter más fuerte, más dominante? Pero ¿cuándo podemos empezar a pensar, oye, esto ya está superando, ¿no? Está pasando una barrera? ¿Qué síntomas podemos ver ahí? ¿O qué indicadores nos pueden alarmar y decir, esto ya no entra dentro de que haya tenido un mal día? ¿Dónde nos podemos alarmar, Loli? ¿Se te ocurre? Pues cuando lo veamos a él que hace una cosa que no es normal de todos los días. Porque este familiar nuestro, ella ha sido trabajadora, bueno, le daba 100.000 patadas a él. Y no porque sea por parte de mi familia. De costura, vendían pollos de vender, de todo. Y él lo que la quería es anularla a ella. Y luego algunas cosillas que hizo que no están nada de bien. Claro, yo creo que es importante eso que has dicho, ¿no? Anular, cuando empiezas a perder. Quería anular y ella, vamos, ¿vale? Hoy en día tiene 85 años, no, 86. Vamos. Y fíjate que estás hablando de una persona luchadora que se supone que tiene su cabeza. Sí, que no es una persona que te coma. Cariñosa, simpática, claro. Conocida en todo el pueblo donde vive. Pues fíjate si encima das con una persona débil de mente, que las hay. Pues entonces, y también que te esté machacando todos los días, eres idiota, no sirves para nada, sobre todo no si tienes lo hace nada hecho día a día, todos los días, al final terminas creyéndotelo. No, sí. Entonces la anula, claro. Para mí el maltratador es cobarde. Sí. Muy cobarde. Sí, claro. Porque de puertas para adentro es cuando lo hace. Sí. Pero, y a lo mejor sale a la calle y es una persona encantadora, uh-huh, simpática y todo eso. Y creo que uno de los síntomas es cuando te hacen que sus necesidades, lo que esa persona necesita, va siempre primero que lo de una persona. Sí. ¿Sabes? Tienen que ser ellos. Ellos. El tiempo de esa persona tiene que estar dedicado a él. A él. Sí, sí. ¿Sabes? Y te hace sentir que no vales nada, no vales. Eres una inútil. Sí. Y entonces eso creo que rompe toda la estabilidad que una persona puede tener emocionalmente y de todo. Es que suele pasar que todas esas personas, a lo mejor de puertas para adentro, le hacen la vida imposible a la mujer, pero a lo mejor luego sales con amigos y todo eso, y bueno, la pone la mano por encima, muy cariñoso, y todo eso, y entonces a lo mejor ella dice, pues yo no lo veo. Es que esas suelen ser dentro por casa y luego por fuera son amables y es una persona extraordinaria. Tiene una doble cara. Y hay mucho que de reciente quieres mucho a esa persona y aguantas, y ya pues, y yo creo que la primera había que dar. Había que pasa que también da mucho miedo, yo pienso, a la gente que le pase eso, porque no tienen respaldo. Los meten en las casas de acogida o de eso, pero tú dime que no pueden salir porque van con miedo de que los puede eso. Entonces ahí o cierran a todos los hombres que denuncien a las mujeres, y si no, a ver qué hacen. Es que pero eso ahora, porque antes no había casas de acogida. Ya. Estamos hablando de que ahora, dentro de lo malo, puedes tener como más ayuda. Y entonces te puedes atrever a hacerlo. Yo pienso que lo hemos dicho, que económicamente es lo que también influye mucho. Si una persona económicamente se vale y todo eso, yo creo que tienes fuerza para todo. Ya no depende de esa persona. Sí. Y te digo una cosa, es que para una vida que tenemos, estar viviendo amargada con esa persona, además que muchas veces se habla, es celoso porque me quiere mucho. No, señor. No, es celoso porque te quiere mucho. Me pega porque fíjate, porque no lo aguanta, es que me quiere mucho. No, porque una persona que te quiere no te hace esas cosas, sufrir ni nada de eso. Creo que no. Y yo presencié, pues hará como 2 años, por los bloques esos de colores de ahí arriba, donde está la Renfe, pues venía una pareja con un coche. mi hija y yo íbamos en la otra acera y de pronto vemos el carro del niño en la mitad casi de la acera. Y se lió, pum, pum, pum, pum, pum. ¿En la calle? En la calle. Dice mi hija, eran gitanos. Dice mi hija, ahora mismo llama a la policía. Dice, oyes, no la llames. Dice, porque esto yo le quiero mucho y que, vamos, nos dio a entender que nada. Y dice mi hija, coge el carro del niño, que el niño está en la mitad de la carretera. Dice, porque esto tiene una denuncia, vamos. Y se quedaron ahí y nosotros nos fuimos a nuestro... Y se fueron a casa tan tranquilos. Claro. Hasta el día siguiente que volví a hacer lo mismo. Y eran bien jovencillos, que eran muy jovencitos. Pues pero vale. Ese es el problema, que aguantes. Pues vale. Mientras aguantes... Pues que te peguen todo lo que quieras. Todo. Mientras aguantas. A lo mejor ahí también es una reacción de miedo, porque pasaría después si la víctima en este caso no dice, no, que no pasa nada. O sea, porque a lo mejor la consecuencia para ella es en su cabeza hubiera sido peor. Aunque es verdad que si no se denuncia, claro, pues al final nunca va a terminar el maltrato. Bueno, también quería preguntaros, ¿cómo podemos nosotras ayudar a una persona que... Bueno, ya habéis dicho algunas cosas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos ayudar a una mujer que sufre maltrato, una persona que sufre maltrato? Pues creo que hay que escuchar a esa persona y creerla. Y hay que enseñar a las generaciones próximas de que esto está mal. Entonces, creo que si antes se hacía todo esto y se callaba, pues ahora hay que enseñar a todas las personas que hay que decirlo, que hay que denunciarlo y que enseñarles. Y entonces creo que hay que exigir respuestas y que haya servicios, bueno, servicios en el sentido de que te puedan ver. Ahora creo que es más fácil poner una denuncia, de que te pueden creer. Sí. Hay sitios dedicados a la violencia hasta cierto punto de género y todo eso. Y hay que saber si el maltrato puede ser también consentido. Claro. Decimos, uy, fíjate cómo va a ser consentido. Pues sí, es consentido, porque si te lo hacen una vez, consientes, es la primera vez. Pero entonces una segunda, una tercera y una cuarta, tú lo estás consintiendo. No, claro. Entonces, pienso que hay que hablarlo y denunciarlo. Y mantener la independencia de esa persona. Que no abandone su trabajo, si lo tiene, que gane su dinero, porque en un momento dado, si dependes del otro, sea quien sea, pues has perdido todo. Entonces yo a la gente de ahora, que los oigo, no quieren tener hijos, no quieren dejar sus trabajos, porque eso supone un problema de cara al futuro. Sí, sí. Así, porque cada día hay menos niños. Yo creo que hay mucho miedo. Mucho miedo a la gente, porque están matando a las personas, y si a lo mejor tú le dejas, pues te puede en cualquier momento, y entonces por eso te retrae, y mucha gente no quiere, a lo mejor está aguantando, y si tiene hijos más. Pero bueno, porque no, ya está viendo lo que está pasando. Hombre, llegar a matar a sus propios hijos para vengarse de una mujer, hay que ser mala persona. La mujer esta que ha matado a su hija, que también. Sí, hombre, ya, pero que son casos que, bueno, no sé si habrá más de así, pero... Sí, ha habido varios casos. Sí. De mujeres. De más mujeres, vale. Sí. Pero hay casos de hombres. Voy a decir una cosa, también hay denuncias falsas. También. Contra los hombres. Sí, sí, también, porque también. Además, que se ha demostrado que también se denuncian a hombres y no es verdad. Y no es verdad. Mira, hoy han dicho... Que hay una separación, pues hay una separación. Precisamente han dicho esta mañana, que lo he estado oyendo, que el señor que ha matado a la mujer tenía a la niña... Tenía una denuncia por maltrato. Sí, sí. Estaba condenado. Que él también, eso no lo había salido. Sí, que lo dijo. Que a lo mejor la ha pasado una vez, o pues vale, pero a veces las denuncias tampoco son falsas, que también se abusa de eso. Pero yo pienso que esa madre no tendría que estar bien, porque yo pienso que hay que estar, había que escuchar a todas esas personas que están en esa situación, a ver cómo lo ven ella. Porque nosotros lo vemos distintamente, lo vemos mal, pero lo vimos distintamente porque no lo tenemos nosotros en nuestro propio... A ver, ella tenía un tratamiento de psicológico, tenía toda esa medicación que le ha dado su niña, la tenía ella en su casa, que también volvemos a lo de antes. yo tuve una época mala y mi hija se fue al médico de cabecera y le dijo, vamos a ver, si usted la está inflando a pastillas, mi madre un día se va a tomar 7 y se va a quedar dormida. ¿No cree que es mejor que la traten? Que no vas y dices, yo me encuentro mal, ala, para dormir, toma, pastillas sí, para dormir. Sí, sí. No, hay que estudiar los casos de las personas, por qué toman esas pastillas. Esta señora, si no tuviera esas pastillas, que no te las dan sin receta, no hubiera hecho eso a su hija. Entonces ella estaba peor, que tenía peor un tratamiento que, psicológico, claro, contra lo que fuera, no sí, sé. Sí, pero es que ya volvemos a lo mismo, pero es que yo pienso que, bueno, pues si tú te quieres separar o te quieres hacer daño, pues te lo haces tú, tanto el hombre como la mujer. Pero no se lo hagas a tu hija. Ya. ¿Con qué te puede hacer daño? Pues con lo que más, con el más te duele. Con tu hijo. Oye, ¿tú quieres irte? Pues, ale, desaparece y haz de tu vida, aunque no esté bien, lo que te dé la gana. Sí, sí. Ya, pero matar a un niño o tu hija y todo eso... Pero que está a la orden del día. Es una equivocación, tanta pastilla. Sí, por eso. El de la Olivia y la pequeña. Sí, sí, también. Claro. A las niñas de... Sí. Que se va a separar la mujer. Les han hecho una estatua preciosa. Sí, preciosa. Sí. Y el otro que quemó a la niña. Ay, sí, bueno, por eso digo. Por casos de separación. Y todos dándole tranquilizantes y pastillas para que no se enteraran. Volvemos. Es que ahora se receta la medicación como si fuera aspirinas. Aspirinas. Y es un problema, trata a la persona, porque tú no sabes qué va a hacer luego. O sea, bueno, hay veces que, ale, psicológicamente está mal, voy a tomar una pastilla. Mata a la mujer, a los hijos, claro, y todo eso. Es que está mal, es lo que quieren, que una declaración y una esta, porque esa persona psicológicamente no estaba, no estaba bien. Pues tiene sus facultades muy bien, porque ha sido capaz de matar. Lo que pasa es que sabe que el otro es una condena, uy, es que tiene depresión, o estaba muy mal, está medio loco. Que algunos hacen también pasar por locos y no está. Es así. No, y si vas al psiquiatra, que yo he ido un tiempo, está peor que yo, el psiquiatra. Terminé por no ir, digo, pero me solo perseguía, que si me venía la regla, que si, digo, pero ¿qué tiene que ver esto para mi cabeza, que la tengo un poco revuelta? A ver, así que dejé de ir, digo, anda, que te zurzan, si estás tú peor que yo. Bueno, es importante contar con buenos profesionales siempre, ¿verdad? Eso. Es que no te hacen caso. Bueno, chicas, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Os voy a poner una canción que además había buscado Pilar también. Bueno, me ha dado una selección de canciones y la pobre, pues al final nada más que voy a poder poner una. Pero bueno, bueno, es igual, no importa. Melendi con Alejandro Sanz y Arcano, Déjala que baile. Ay, ¿vale? Qué bonita. Está muy bonita. Me encanta también. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Bueno, súper bonita esta canción. Sí. Chicas, hay ¿no? Hay que leer entre líneas, ¿no? Sí, es Yo verdad. Casi no captaba el mensaje. ¿Sí? Sí, sí, he tenido que prestar mucha atención. Bueno, viene a hacer una alusión a la libertad, ¿no? Que se debería sí, de tener. Claro. Y... Bueno, chicas, no quiero despedir el programa, no queremos despedir el programa sin saber vuestra opinión sobre una última pregunta. ¿Creéis que acabaremos alguna vez con este tipo de violencia? No. Esto va para largo. ¿Veis todas? ¿Estáis todas de acuerdo? Siempre, y yo creo que cada vez más. Cada vez más. Yo creo que no interesa. Se mueve dinero en la lucha contra la violencia de género. Y mientras haya una economía que interese a los poderosos, no se va a acabar. Yo también pienso que influye mucho en el comportamiento la bebida y las drogas, sí, porque todo. Muchos no harían lo que hacen si estuvieran en una simple discusión, pero una discusión se eleva por medio de las circunstancias en las que esté. Y es un negocio, porque mira cómo las prostituyen joder, sí. a las chicas que traen, sí. todo da dinero en esta vida y hacen la vista gorda, ¿no? Porque es que se abre un puticlub y, sí. se cierra uno y se abre otro. Exacto. Y estamos todos los días oyendo continuamente, pero al final no se soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues es igual que las casas de juegos. Claro, pues también. Porque da dinero, por eso, todo es la economía. Y entrar a la juventud, a los críos pequeños. A ver, hombre, son los más... Yo pienso que no se termina, que vulnerables. No se va a terminar esto. Además, es que creo que hasta a los políticos les viene bien. ¿Cómo que crees? Claro, ¿no? Que es el dinero. ¿Por qué? Por las votaciones, además. Claro. Solo se habla cuando ocurre una desgracia. Es cuando sale, que lo mismo me da que sean de un partido. Da igual. Que sea de otro, da igual. Ellos también. Hay que coger votos y hay que quedar muy bien, o sea que políticamente también es cuando ya pasa todo esto, pues vamos abandonando las ayudas y vamos abandonando todo, pero creo que esto no va a terminar. No, tiene... Y los trámites que lleva. Creo que tiene que ser uno mismo. El poder corrompe. De alguien, sí, porque ahora hay ya más ayuda que hace años. Pero las quitan. Habían dado dinero para esto de las mujeres, para una casa de acogida, y ya lo han retirado. Porque ahora están, okay, como claro. Hay tantos gastos, que la guerra, que no, esto. Pero ya lo han retirado, la asignación que tenía. Pues ya verás cuando lleguen las votaciones. Pues lo vuelven a poner. Pues claro, claro. Vuelven a dar el dinero. Volvemos al principio. ¿Quién es el culpable? Pues la economía de un país que la gente le interesa, que se mueva el dinero y que ellos no vivan bien. Porque ellos viven bien, entonces les da lo mismo. Ellos sí, no sé claro. cuántos millones tiene cada uno, pero otro día salió la televisión. Claro, así y que... viven de gorra. No, vamos a llegar porque si no, ya, claro. Eso ya pero da para otro... empieza el problema. Ya da para otro programa, yo en creo. Nuestra opinión, claro. Bueno, chicas, nos hemos quedado sin tiempo. Os agradezco muchísimo vuestra participación. La verdad es que ha quedado un programa muy lleno de vuestras sabias reflexiones, que de verdad que son muy importantes para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Nada. A ti. Me quedaría con la parte positiva que habéis dicho de escuchar a las mujeres, confiar, creer y denunciar. Y sí. con eso apoyaremos a que esta lacra vaya desapareciendo. No se denuncia por miedo. Muchas no denuncian por miedo. Hasta el mes que viene, chicas. Adiós. Adiós. Tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien